Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo, con la conducción de Gustavo Velázquez. Canto de un pueblo alegre. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos trabajando para ustedes desde esta hora y hasta las 5, Rigoberto Varela en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tiene el placer, Gustavo Velázquez. El programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Nuestro primer tema es a cargo de Los Cafres, una agrupación argentina, con la pieza Isla, un tema dedicado a Cuba, a la isla de Cuba. Y viene a cuento porque Los Cafres es una de las agrupaciones que están invitadas para este próximo festival latinoamericano de música llamada Suena Caracas 2014, auspiciado por el gobierno nacional a través de la alcaldía del municipio Libertador, del gobierno del distrito capital, y más específicamente a través de Fundarte, que es la Dirección de Cultura de la Alcaldía del Municipio Libertador. Y además de Los Cafres, hay agrupaciones que de afuera que van a participar, como por ejemplo Doctor Crápula de Colombia, el grupo Atajo de Bolivia, Andy Montañez de Puerto Rico, también de Puerto Rico Ismael Miranda, Aterciopelados de Colombia, Cultura Profética de Puerto Rico, Amaury Pérez de Cuba, también de México, Café Tacuba, de Panamá Cienfue, de Uruguay Leo Maslía, a quien vimos no hace mucho, despidiendo la Feria del Libro de la Alcaldía del Municipio Libertador. Bersuit Bergarabat, que viene constantemente para nuestro país. Kevin Johansen, también de Argentina. De Cuba, también la charanga habanera. Olodum, de Brasil. Los Tres, de Chile. Shaggy, un cantante de música reggae. Y unos cuantos más. Trataremos de poner la mayor cantidad de agrupaciones posibles en el transcurso de estas dos horas. Y mientras, vamos a continuar con otra de las agrupaciones invitadas. Esta vez con Aterciopelados. Aterciopelados andan en una onda, digamos, más hacia la naturaleza, la Pachamama, hacia la introspección, pero manteniendo su calidad musical. Lo mismo que otro invitado, Doctor Crápula, que se le conoce por tener una banda de punk rock, ellos también están en una onda también parecida. Pero bueno, vamos a escuchar a Aterciopelados de su disco Río, editado en el año 2008, y un tema que precisamente habla de esa nueva tendencia. La pieza se llama Madre. Yeah. es el vientre original, entraña virginal, prodiga fuente de fertilidad, sagrada majestad, guardiana del tesoro de vivir. Conéctor es uno de los integrantes de Aterciopelados y Andrea Echeverri. Conéctor, porque así se hace llamar en su cuenta de Twitter y así se llama también su proyecto musical actual. Bueno, ambos de Aterciopelados interpretando la pieza Madre. Aterciopelados viene para este final de mes, para participar en el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas 2014, auspiciado por el Ministerio, quiero decir, por la Alcaldía del Municipio Libertador. Y esto se va a realizar entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre. 9 días continuos de música y estarán presentes 100 agrupaciones e intérpretes venezolanos y 37 fuera de nuestras fronteras. Y bueno, trataremos de colocarles la mayor cantidad de grupos posibles de los que vienen, nos visitan. Ayer en Música Emergente estuvimos colocando nuestros intérpretes y agrupaciones que también estarán presentes en este festival. A continuación vamos a colocarles también de Colombia, Doctor Crápula, quien junto al colectivo Jaguar produjeron un disco llamado Amazonas, Ama-Zonas, editado en este año, que se puede bajar gratuitamente por el internet. Y es un compilado donde aparecen otros intérpretes invitados, dedicado también a la naturaleza. Vamos a escucharlo con el tema ¿Cómo? Seguir creyendo afuera y no adentro. Cómo seguir comiendo, devorando seres vivos. Cómo seguir matando y no creando paz en vida. Cómo seguir armando guerras en territorios de inocentes. Comunidades milenarias, salvaguardas de esta casa de agua y selva que viaja en la galaxia. Cómo seguimos explotando, Crápula con el colectivo Jaguar interpretando la pieza Como, tema extraído de su más reciente trabajo discográfico Amazonas, Amazonas de este año 2014, que pueden bajarlo gratuitamente de internet. Y bueno, con el doctor Crápula, con su nueva tendencia también, al igual que Aterciopelados, de protección a la Pachamama, de denuncia contra el ecocidio, y bueno, haciendo campaña, visitando lugares que están corriendo riesgo de ser afectados pues por la irracionalidad de muchos empresarios y también funcionarios de gobierno que se prestan para ello. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos dedicando buena parte de este programa a algunas agrupaciones que estarán presentes en el próximo Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas 2014, auspiciado por la Alcaldía del Municipio Libertador y el Gobierno del Distrito Capital a través de Fundarte, del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Vamos a cerrar esta primera hora con otro grupo invitado. Son los uruguayos Cuarteto de Nos, el Cuarteto de Nos, de quien van a escuchar a continuación el tema Nada es gratis en la vida, extraído del disco Raro, editado en el año 2006. Nada es gratis en la vida. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! Exponentes de la música tradicional venezolana. Luis Lozada, el Cubiro. Nació en la población El Real, ubicada en el estado Barinas, por la década de 1950. Allí creció y se crió en las costumbres llaneras. Fue el octavo de 9 hermanos y siempre tuvo un interés por la música del llano. En la adolescencia ya estaba dando serenatas a las muchachas. Su deporte favorito eran las bolas criollas. Y por jugar también lo apodaban el Cubiro, porque era muy bueno en el lanzamiento aéreo de las bolas criollas llamado el boche. Le decían: Lozada no toca el suelo, parece un cubiro, haciendo referencia al ave llamada cubiro que siempre está posada en el lomo de las vacas y casi nunca se le ve en el suelo. El Cubiro se hizo cantante de música recia, participó en festivales llaneros de Barinas, fue invitado a muchas emisoras de Barinas y Portuguesa. Su grito característico llegó hasta Colombia y en 1963 graba la producción discográfica La Boda del Gabán. Ya era reconocido y este tema tuvo gran éxito. Posteriormente, otro tema llamado El Hijo de Florentino también tuvo mucha aceptación por el público. Luis Lozada, el Cubiro, cantó pasajes, pero se destacaba con los temas recios en ritmo de gabán, periquera y quirpa, siendo uno de los grandes en el canto recio. Contrapunteó con los grandes como Juan de los Santos Contreras y José Romero Bello, entre otros. El Cubiro tuvo una relación de amistad con el comandante Hugo Chávez e incluso los unía el amor por el llano y su música. Luis Lozada compuso el tema Aquel 4 de febrero, con motivo de la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992, y el disco que contenía este tema fue distribuido clandestinamente. Y un día 4 de febrero, calurosa madrugada, Venezuela despertó del sueño en que reposaba. Al escuchar en el aire el sonoro toque de diana, después de una dictadura ambiciosa y tirana. Hugo Chávez, siendo presidente de la República, inauguró en el estado Barinas, poblado El Real, la planta procesadora de lácteos Los Andes con el nombre Luis Lozada el Cubiro el 15 de noviembre del año 2008. El 11 de julio de 1997, Luis Lozada el Cubiro murió, pero dejó su música y en la actualidad su voz suena en las emisoras y sus composiciones son reinterpretadas como homenaje por ser uno de los grandes en el canto recio de la música llanera. La voy a cantar este golpe como cuando estaba mozo, que cuando pegaba un grito cámara, bajaba la cara el otro. Parpadeaba la muerte, formaba un alboroto y gritaba la hombrería. Ahora sí empezó el joropo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la música tradicional venezolana. Solidaridad con Palestina. Qué triste que Israel se preste y siga actuando como brazo asesino del imperio yanqui. Qué triste, ¿no? Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, un gobierno genocida. Y el mundo debería ponerse de pie, Naciones Unidas, los gobiernos de este continente, de Europa, del Oriente Medio, de Arabia, del mundo árabe, persa, los grandes países del mundo. Deberíamos todos pronunciarnos y exigir como Venezuela exige con nuestra voz y nuestra moral, el cese a la invasión a la Franja de Gaza y al asesinato de miles de inocentes. Un llamado humanista al pueblo judío que vive en nuestras tierras, Venezuela, que vive en el mundo entero, al pueblo judío que vive en Israel, para que paren la masacre, paren el exterminio contra el pueblo palestino que tiene derecho a vivir. Basta de asesinar niños y niñas inocentes. No tiene ninguna justificación. Israel no mata por error, mata por horror. Hoy somos los primeros que debemos ir a la solidaridad con el pueblo palestino. Solidaridad con Palestina. Continuamos con Cóctel de Músicas, Músicas del Mundo con Sonido Contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. De los venezolanos que participarán en este festival, que como les expliqué anteriormente, tuvimos la oportunidad de mostrarles varias alternativas en el programa Música Emergente, ayer sábado entre las 4 y 6 de la tarde, participará el dúo Chino y Nacho. Esto ha desatado una gran polémica por varios antecedentes ocurridos, entre otros por haber participado Chino y Nacho junto con otros artistas, yo diría entre comillas, criticando o, digamos, haciéndole el juego, para decirlo de manera más franca, a las transnacionales de la información que surgieron desde los Estados Unidos cuando el periodo de la guarimba, y fueron uno de los que empezaron a pedir SOS a Venezuela. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos muy importantes. No obstante, el alcalde Jorge Rodríguez ha respondido a eso en varios tweets, de los cuales les voy a leer algunos. Uno dice, bueno, buena la polémica que se ha generado con Suena Caracas. Este es el nombre del festival. Demuestra que somos un pueblo de inclusión, de opiniones diversas y democrático. ¿Qué diferencia con la matriz que trataron de sembrar cuando desataron la violencia mediática? Y Maduro, junto a su pueblo, derrotó la agresión. No temamos a la polémica y a las diferencias. A lo único que debemos temer es a ser presa de la intolerancia, que es marca del fascismo. 137 artistas de todo el continente. Se invitó a todos porque aquí cabemos todos. Lección para quienes se dejaron confundir por el odio mayamero. Y bueno, continuamos con el programa. Una agrupación que va a participar viene de Brasil, se llama Olodum. Están pautados para tocar en la Plaza de los Museos. Este colectivo forma parte de un colectivo mucho más amplio, un colectivo cultural que también se llama Olodum, con base en la comunidad negra de Salvador, capital del estado de Bahía. Y es uno de los tantos grupos que pululan en esa ciudad y en todo el país brasileño, donde realizan actividades culturales para la gente joven sobre todo, y la mayoría de las actividades se dedican a la música. Ofrece producciones de teatro, entre otras actividades. Fue fundado en el año 1979. Sus objetivos declarados son combatir el racismo, fomentar la autoestima y el orgullo entre los afrobrasileños, y también pelear por los derechos civiles de todos los grupos marginales. Si algunos que tuvieron la oportunidad de ver videoclips de Michael Jackson han podido recordar o pueden recordar uno de esos videoclips donde Michael Jackson se traslada a Salvador de Bahía, para trabajar junto con Olodum. Y yo digo lo siguiente, esta agrupación realmente, una importantísima agrupación de una gran música, por cuanto ellos son uno de los que han desarrollado lo que se llama el samba reggae, a el elemento o género musical que consiste en samba brasileña, más reggae, más merengue y salsa. Han participado en los carnavales de Brasil y tiene una gran aceptación a nivel brasileño y también fuera de su país. Yo sugiero a los camaradas de Fundarte que realmente reflexionen en cuanto a presentarlo en la Plaza de los Museos, por cuanto es un lugar demasiado pequeño para esta agrupación. Sería más oportuno que tocaran en la Diego Ibarra, porque estoy seguro que va a haber bastantes seguidores que van a asistir para disfrutar de esta agrupación. No obstante, vamos a escucharlos con una pieza clásica popularizada por Bob Marley que se llama No Woman, No Cry, con la participación de Jimmy Cliff. Diaspora, we don't know. escucha mi cantar, recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Escucha mi cantar, recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Nos habían hecho siempre el cuento al revés, nos mienten sin permiso. ¿Y cómo atreverse a violar toda nuestra memoria, ansiosos por manipular, creando tratados llenos de ilegalidad? Despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Atrás, somos la gente que deja huella. Si no pasará nada, olvido es como un vicio. Y esos charlatanes jugando a Simón, dice con nosotros, despierta y date a respetar. Asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo, edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. Cultura profética de Puerto Rico con la pieza Somos Muchos. Este tema corresponde al disco La Dulzura, que fue editado en el año 2010. Cultura profética también viene para este festival Suena Caracas 2014, dedicado a la música latinoamericana y caribeña. Bueno, seguimos enumerando las agrupaciones que participarán. Hay entradas, hay diferentes precios. Está a partir del 20 de este mes disponible en el portal web Solo Tickets la venta de las entradas a la preventa a 70 bolívares. Los que vayan a los lugares específicos, el teatro, le costará 50 bolívares. Entre los teatros que están disponibles para este festival son Teatro Principal, Teatro Municipal, Teatro Nacional, Teatro Teresa Carreño, también la Plaza Diego Ibarra, el Poliedro de Caracas y unos cuantos más que les iremos nombrando. Por supuesto que los espacios abiertos, como la Diego Ibarra y la Plaza de los Museos, los eventos serán de corte gratuito. Vamos a seguir con otra agrupación que estará presente en el Festival Suena Caracas 2014. Se trata de la agrupación bueno, más que agrupación, un intérprete. Se llama Kevin Johansen, también de la Argentina. Lo vamos a escuchar con el tema Logo. Generation Logo, ate, ate logo. Todo tiene logo, yate, yate logo. Veneration Logo, ashe, ashe logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Manteca, chuleta, buceca. Ya te logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya te logo. Mengano, fulano, Caetano. Ya te logo. Todo tiene logo. A te logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje. Ya te logo. Sarasa, bobasa, bobaje. Ya te logo. Su tío, mi hermana, tu abuela. Ya te logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Y todo tiene logo. Ate, ate logo. Generation logo. Yate, yate logo. Y Generation logo. Ache, ache logo. Todo tiene logo. Todo ahora, porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga, ya te lo. Orgánico, transgénico, higiénico, ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra. Ya te logo. El rockstar, el popstar, el allstar. Ya te logo. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat bit. Pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te logo. La roña, la doña, Macoña, ya te logo. El dating, el rating, skating, ya te logo. El dealing, el feeling, el peeling, ya te logo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te logo. Festival, carnaval, te logo. Ya se fue, ya vendrá Sarabá. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. It's the fun. Big fat logo. Kevin Johansen, de la Argentina, con Logo. Este caballero, de madre argentina y padre estadounidense, nació en 1964 en Alaska, Estados Unidos. Y desde hace muchos años, pues, radica en la Argentina. Sus letras se caracterizan por ser algunas divertidas, profundas, inteligentes y otras reflexivas. También lo veremos en este festival Suena Caracas 2014. Y otro intérprete del cual les comenté hace poco, que viene, es Leo Maslía de Uruguay. Vamos a cerrar esta segunda media hora con un tema de Leo que se llama Sanguango. Tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un bejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Leo Maslía de Uruguay con Sanguango. Hacemos una segunda pausa. No se retiren que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Exponentes de la música tradicional venezolana. Dionisio Bolívar, también conocido como el Muchachote de Ocumare o el Ángel Negro, es un arpisto de joropo mirandino. Nació a mediados de 1930 en un sector agrícola llamado La Palma, en Ocumare del Tuy. Desde niño mostró interés por el joropo. Insistió a su madre para que lo llevara a una fiesta de joropo. Cuando estaban en el sitio, buscó un puesto cerca del arpisto. Toda la noche prestó atención a la ejecución de este instrumento y grabó en su memoria cómo se tocaba el arpa y varias canciones que los joroperos bailaron esa noche. Cuando tenía 18 años, ya ejecutaba el arpa como un profesional. Lo llamaban de distintas localidades para que animara fiestas con el arpa. Un día en Sabana de Cruz, que está ubicada en Ocumare del Tuy, conoció a Pancho Prín, uno de los exponentes de la música tuyera más conocidos. Bolívar y Prín durante varios años hicieron un programa radial dedicado al joropo central. Para el año de 1961, Dionisio Bolívar se muda a Caracas, a la parroquia El Valle. Junto a Silvino Armas formó la agrupación Los Ángeles Negros. Este dúo se mantuvo 12 años en la música. Entre los años 70 y 80, Dionisio Bolívar graba 15 producciones de larga duración. También publica más de 20 discos de 45 revoluciones por minuto y entre los éxitos de estas producciones se encuentran los temas El Mono, No Cargo Perfume Raro, El Pico y la Pala, Juegos de Bolas Criollas y La Hermenegilda, que es un instrumental del cual Dionisio Bolívar es el autor. En 1975 es elegido para grabar un joropo central junto a Julio Jaramillo. En esa ocasión graba un disco dedicado a la música venezolana. Y el tema más importante de esta producción se titula Amanecer Tuyero. Aparte de ser ejecutante del arpa, también las fabrica. Este interés nació porque no tenía las posibilidades para comprarlas. Así que dedicó tiempo para perfeccionar sus habilidades y creó muchas arpas de excelente calidad. En la actualidad, Dionisio Bolívar sigue viviendo en el Valle. Fabrica sus arpas, asiste a eventos como homenajeado debido a su importancia en el género. Además, ha grabado 3 producciones con el Centro Nacional del Disco y defiende su música con la frase: para mí el joropo es vida. Que no hay nada más hermoso, hay más hermoso que un amanecer tuyo. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Eduardo Duarte. De Chávez aprendí la humildad, el dar sin recibir nada a cambio y que todo ser humano se merece las mismas oportunidades. Y gracias a su empeño en conseguirlo, vemos como hoy todos los seres humanos de Venezuela o todos los ciudadanos venezolanos cuentan con los mismos derechos y luchan por ellos. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Las 4:01. Descoloniza tu mente, conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. María, como molesta este teléfono. ¿Con quién? No, señora, se equivocó otra vez. Este es Andy Montañez. Aquí le traigo ante ustedes mis éxitos de la guerra. Para deleite de todos, un día yo les canté. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo. Es tan profundo como los pasé yo. Como los pasé. pase yo. Vagabundo que no se pierda, amigo, que no se pierda, no. Ampárale un camino bien bonito, cuídame a mi flaco Harold y Andisito. Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no. Yo quiero llevarlo de la mano para que aprendan, mira lo bueno y lo que malo. Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no. Que no se pierda. Bueno, la salsa brava no se hace esperar para participar también en este festival Suena Caracas 2014. Y allí está uno de los invitados, Andy Montañez, de Puerto Rico. Y también de Puerto Rico viene Ismael Miranda. Y a Ismael Miranda lo vamos a escuchar con una pieza que lleva por nombre Americano Latino. Hermoso tiempo el que vivimos, a pesar de los pesares, ya las fronteras se van cayendo y el amor toma libertades. En Jamaica bailan rumba, buena rumba del cubano. Venezuela baila bomba, cantada por borincanos. Nuestras razas cantan juntas, con cariño americano. Nicaragua está luchando, y todos le dan la mano. Oigo el viento estremecerse, con saludo al buen vecino, y me siento muy feliz con mi sueño preferido, cantarle a los de Brasil, a Quisqueya y los haitianos, desde México hasta el Cono, hermano. Porque soy americano, latino, americano, latino. Americano, latino. Hoy yo me siento orgulloso. Americano, latino. Y quiero cantar aquí. Americano, latino. Quiero que escuches mi canto. Americano, por latino. Que es para ti. Americano, latino. Y para mí es un honor Ismael Miranda de Puerto Rico con Americano Latino, presente también en el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2014, entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El rock boliviano también estará presente en este evento y su representante es el grupo Atajo. El grupo Atajo viene por segunda vez a Venezuela. La primera vez fue en el marco del 80 aniversario del natalicio del guerrillero heroico, evento patrocinado por la Alcaldía Mayor cuando lo dirigía el compañero Freddy Barreto, bueno, me disculpan el nombre, no recuerdo ahorita, tengo un lapsus, Juan Barreto. Y en ese evento realizado en el Parque Los Cabos, fue en el año 2007-2008, algo así. Y allí alternó también con Cultura Profética. Bueno, Atajo viene para este festival. Y nosotros hemos tomado un tema de uno de sus mejores discos, que se llama Nunca Más, y así también se llama la pieza, Nunca Más, con Atajo. Pero nunca los quiero. Cantautor panameño Cienfué con la pieza Amores Rojo Vivo, incluido o invitado también para el Festival Latinoamericano de Música Caracas Suena o Suena Caracas 2014. Y bueno, ya se han podido dar cuenta de la cantidad y calidad de estos intérpretes extranjeros que van a estar acá. Todos del continente americano, hay de Brasil, hay de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Puerto Rico, de Cuba, de Panamá, como acaban de escuchar a Cienfué, y unos cuantos otros que, bueno, en la medida de lo posible le iremos mencionando, de acuerdo a nuestro estilo también, debemos ser francos. El estilo de cóctel de músicas. Sin embargo, hay para todos los gustos. También hay una serie de músicos dominicanos que estarán presentes, como Fernandito Villalona, Wilfrido Vargas. Así que bueno, los que les encanta el merengue dominicano tienen esa oportunidad de oro para apreciar a estos artistas que fueron populares por allá por los años 80, 90, y pues regresan a nuestro país en el marco de este evento Suena Caracas. Vamos a colocarles a la representación mexicana Se trata de Café Tacuba y vamos a colocarles a continuación. ¿Cómo te extraño? Una pieza que fue popularizada por el argentino Leo Dan allá en los años 60 y él se radicó en México y también allá cobró mucha popularidad, pues tuvo mucha popularidad y influenció a tantos músicos que Café Tacuba decidió hacer una versión de este artista como te extraño y es lo que van a escuchar a continuación. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Una de las bandas más importantes, no solamente de México, sino de toda América Latina y el Caribe, Café Tacuba, con ¿Cómo te extraño? Una nueva pausa, no se aparten de nuestra sintonía, que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El odio de la burguesía a mí no me afecta para nada, porque ese odio es borrado, pulverizado por el amor de ustedes, por el gran amor que cruza nuestros corazones, nuestros espacios. Yo me acuerdo mucho de esa canción cada vez que hablo de esto. Una canción que uno cantaba por allá. Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Bueno, recuerdo, yo también viví, confieso que he vivido, dijo Pablo Neruda. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Yo venía oyendo una canción bien buena para los despechados. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta. Ay, Dios mío. Y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, porque ese odio es borrado, pulverizado por el amor de ustedes, por el gran amor que cruza nuestros corazones. Generación artística en el año de la juventud. Diego Sequeira, 31 años, actualmente escribo para la página de Misión Verdad. He publicado un libro con El Perro y la Rana en el 2011, material viejo, llamado Forma Irresponsable, así como en varias antologías que han salido con poesía. Tiene una tarea muy específica que va más allá del lenguaje mismo, y sí, tiene que ver justamente con cómo uno fija una posición desde ahí, que no solo implica un ejercicio intelectual, sino incluso involucra una espiritualidad, una vinculación con el país, con la historia, o sea, a quién nombras, con quién estás también, porque hay ciertos silencios que son cómplices ante el presente y ante la historia de nuestro país. ¿Qué se puede...? No sé si reivindicar, sino situar, ponerlo ahí, nombrarlo, que tenga un papel, que juegue un papel en nuestra historia, que juegue un papel en nuestra forma de interpretar el mundo en el que estamos y hacia dónde estamos empujando también. Y esto también tiene que ver con superar muchas trabas que existen en las convenciones de lenguaje, que son terribles y vienen tanto por izquierda como por derecha. Pues, o sea, tenemos la obligación de producir un nuevo lenguaje, y la poesía permite inventar cosas que quizás tenga más eficacia en el tiempo. O sea, no se puede construir el mundo con las mismas palabras con que fue destruido, ¿viste? Dice el Cayapo. Generación artística en el año de la juventud. Van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en muro, ni aun negándolo al fin donde se crea.

Cultura Profética también de Puerto Rico, por Cuba, Mauri Pérez, Cienfue de Panamá y muchos más estarán presentes pues, en este festival. Vamos a colocarles a continuación música también dentro de Latinoamérica y el Caribe y en particular un grupo de Honduras que esperemos que en próximos eventos se abra un poco más el espectro para traer estos otros artistas latinoamericanos y caribeños que si bien no están digamos, vamos a decirlo entre comillas, en el mercado, son importantísimos en sus respectivos países y sería muy importante que en las instituciones nuestras le den cabida a estos intérpretes. Uno de ellos es la agrupación Café Huancasco, que es de su disco de tributos, Huancascos y otras luchas. Vamos a ponerles a continuación Todas las luchas. Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Todas las horas se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Necesidad de poco ser un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable, mucho menos. menos es endeble, arrendable, trucable, comprable, pagable. Inalienable, dije, mucho menos es vendible. Honduras, Café Huancasco, con todas las luchas. Esta agrupación la lideran Pavel Núñez y Pavel Cruz. A uno le dicen Pavelín y al otro le dicen Pavelón. Se conformaron como grupo en el año 2008 y a partir de ese entonces y con su propuesta musical se han hecho populares en toda Centroamérica. Y el disco del cual hemos traído este tema, que se llama De Tributos, Huancascos y Otras Luchas, ha sido uno de los más populares allá en Honduras. Ambos músicos, Pavel Núñez y Pavel Cruz, son miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras. Y ellos en el 2009 se enfrentaron al golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya. Ellos han alternado musicalmente con artistas como Cultura Profética, Las Manos de Filippi de Argentina, también con nuestra agrupación Los Guaraguao, con Vicente Feliú de Cuba y también con Luis Enrique Mejía Godoy y uno más, los chilenos Inti y Limani. De este disco de tributos, Huancascos y Otras Luchas, vamos a ofrecerles también el tema que se llama Renacimiento. Desaparecidos de las madres de Plaza de Mayo, con un niño soldado africano con los hijos de los pordioseros. Si naciera y viviera de nuevo, gritaría unas cuantas blasfemias, quemaría todas mis mudadas de esa ropa de marca importada, pintaría unos cuantos carteles de las curvas manifestantes, leería cientos de panfletos de filósofos beligerantes. Metrallas y tanques, aunque poco le temo a la muerte, necesito unos jodidos días para empezar a sentirme vivo, para morir creyéndome gente. Si naciera y soñara de nuevo, pasaría una noche en Macondo. Plagiaría canciones de Charlie, besaría la Cecilia de Fito, procuraría nunca embriagarme sin las tristes canciones de Enrique, puliría mi alma de diamante con las cuerdas rasgadas de Silvio y elegías de otros gigantes. Los hondureños Café Huancasco con Renacimiento. Y con ellos finalizamos nuestro programa por el día de hoy. Estuvimos trabajando para ustedes, Rigoberto Varela en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Los invitamos para la próxima semana, cuando una vez más les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Por su amable atención, muchísimas gracias. Se despide por hoy Cóctel de Músicas, espacio producido y conducido por Gustavo Velázquez. Sintonízanos nuevamente el próximo domingo a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.